imagino que todo está en mi mente, que nada se me puede escapar. Tantas cosas que ronda en mi cabeza, ideas que una a una no puedo controlar. Yo quisiera ser algo diferente, lanzarme de un abismo y poder volar. Y si caigo, mejor que sea en el agua, si no tantas ideas me pueden explotar. ¡Me pueden explotar! Cuando busco algún sueño perdido, escarbando año tras año mirando atrás, solo encuentro unas cuantas locuras, locuras que aún no puedo controlar. Yo quisiera hacer algo diferente, lanzarme de un abismo y poder volar. Y si caigo, mejor.